5 de la tarde, 19 minutos. Está lindo, en la capital, el clima. Parece que no va a llover durante unos días. ¿Que no le gusta el clima? Que me mira con esa cara. No, me encantan las tardes así medio vaciagas, sí. ¿No? Con casi lluvia. Y estamos acá tomando un té con torta con Florencia González. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, muy bien. Nuestra columnista de artes visuales y otras artes también, sí. ¿No? Bastante inespecífico, a artes visuales. Uh-huh. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Florencia? De dos películas que están en cartel. ¿Cuáles? Iron Man. Iron Man 2 y Avatar 4, no. Sí. Dos películas que en realidad son dos películas francesas, solo que una está dirigida por una belga, o sea, son francófonas, vamos a decir. Mira. Una es Las playas de Agne, o Agne. Que es... ¿El acné? Como el no, acné. No, es, pasa que mi francés es pésimo. Es Agné. Ana en francés. Ah, ¿no? Entiendo. Y Ricky, ese es más fácil de pronunciar, de François Ozon. Mira. ¿Y de qué tratan? Bien, la primera. Quiero extenderme sobre todo la primera, que para mí es un placer hablar de esa película y de esa directora, que tiene más de 80 años. Es una película que ya tiene dos y por suerte se estrena en Argentina. Digamos, no es habitual que se estrene una película de esas características, como no se ha estrenado mucha de su filmografía, que cuenta con más de 30 películas por lo menos, y es una de las referentes, si no una de las más importantes de la Nouvelle Vague. O sea, está a la altura casi, yo podría decir sin exagerar, por ahí exagero un poco, pero bueno, de Godard o de Resnais, realmente por la cantidad de filmes y por su primer film, que realmente es el primero que marca la Nouvelle Vague en el 54, si no recuerdo mal. También mi francés es pésimo. Y pero, qué bárbaro, ¿no? Con esa edad seguir dirigiendo. Sí, y es una película que es una autobiografía. Podría llamarla documental también, pero es una autobiografía. Uh-huh. En realidad, porque a través de recorrer su filmografía, de recordar, bueno, sus pasiones y de recordar su punto de vista respecto al arte, que es una mirada estética muy profunda que tiene, uh-huh, porque es también política, en realidad hace más que reconstruir su historia, es más que una biografía o es más que una documental. Lo que hace, bueno, la película comienza con un espejo que ella lleva a una playa y lo clava en la arena. Es una imagen, como todo lo que hace ella, muy sugestivo y lleno de humor. No olvidemos que tiene muchísimo humor. Ahí está más cerca de Resnais, tal vez, que del de Godard, que es como más importante, siempre parece que es lo que dice. Tiene un humor muy, no sarcástico justamente, sino sutil y profundo. Pero bueno, no siempre hay que, no es de la cargajada, ¿no? Su humor. Uh-huh. Bueno, coloca ese espejo en el mar y así comienza una película que habla evidentemente sobre representación, pero a la vez también se ven sus colaboradores cuando se tuerce el espejo ahí en el mar filmando, que son todos jóvenes. Hay que llama la atención, digamos, el contraste. Ella es sumamente juvenil de todas maneras, con sus 80 y pico años. Uh-huh. Y un poco avala una frase que es como la inspiradora de la película, que un retrato está hecho de muchas personas. Entonces, de alguna forma, podríamos decir que con esa idea y con lo sugestivo que resulta el mar, siempre igual, siempre distinto, digamos, para hablar de su vida, de su filmografía, del arte, de la muerte también, porque habla de la muerte de su esposo, que también es su referente del cine francés, es Jacques Demy. Bueno, por supuesto, de sus posiciones políticas, del feminismo, que también ha sido bastante activa, de la revolución cubana, la revolución china, en fin, es una mujer que ha tenido muchas vertientes, muchas miradas sobre, podemos revisar alguna película que por ahí es difícil seguir su filmografía, pero tiene, ya digo, más de 30 películas, muchas de ellas con grandes premios, y bueno, y acá también es un repaso de eso, sus gatos, por supuesto, porque no, son importantes, ¿tiene ¿no? ¿Tiene muchos gatos? Siempre tiene, el gato es una figura importante en su vida, en la de quien no. Hmm. La mía también, sí, no importa, sí, bueno, les digo. Pero ese pateo de niño, debo. Bueno, confesar. También es una presencia, sí. Patear un gato. Sí, sí, me arrepiento ahora ya de más grande. Bueno. Ahora, ¿con qué nos encontramos? ¿Con un documental donde ella es la protagonista a su edad? Sí. ¿Hay ficción donde aparece de joven? No, hay mucho material de archivo, hay una narración, sí, evidente, si bien es un documental autobiografía donde ella está todo el tiempo también ridiculizándose. Es muy interesante cómo se ridiculiza y a su vez el cine, pero aunque ella se lo toma muy en serio, también ridiculizarse. De hecho, en un momento está vestida de papa. ¿De papa? De papa. ¿De papa de Ratzinger o de papa bueno? No, de un papa con un pelo de dos colores, como está ella teñida. Eso, digamos, uno la mira, dice, esta mujer tiene 80 años, es realmente envidiable. También es envidiable las obras que hizo. Y se acorta esa distancia que a veces nos impone el cine francés, de esa temporalidad lenta por lo absolutamente general. Tiene un ritmo esta película. Ajá. Tremendo. No tiene nada que ver con, por supuesto, con películas que ella ha tenido relación. Sus películas en general son muy modernas. Uh-huh. Por ejemplo, ha hecho dos documentales muy importantes últimamente, ponele ahora 3-4 años, que se llama La espiga y los espigadores. Son dos documentales donde también mezcla una propuesta estética con política social. Y si vemos el ritmo que tiene, los espigadores son, bueno, como una suerte de cosechadores, donde hace toda una analogía del movimiento, bueno, con, también con la basura y el que cosecha y el que recicla, bueno, hace toda una... pero si vamos a lo que me preguntaste, tiene un ritmo muy moderno, absolutamente moderno, porque su propuesta estética es siempre renovadora, no se queda en... Sin embargo, él nunca tuvo un lento, digamos, como Resné, de algunas películas, como Godard, no, nada que ver. Otra película que tal vez sí, ahí es así, es un poco más lenta, por escucharon hablar, creo que se llama Sin techo ni ley, que ganó el Palma de Oro de Cannes a 10 años, con una joven Sandrine Bonnaire. ¿Lo ubican, Sandrine Bonnaire? No. No importa, bueno, Sandrine Bonnaire, que es como una especie de linchera mujer, que decide... digamos, tirar afuera todo convencionalismo de cualquier tipo y vivir en la calle siendo mujer, que no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Tal vez sea un poquito más lenta, pero no es su característica. ¿Y cómo se llama la película? Las playas de Agné, de Agné. Okay. Vamos a Agné. Uh-huh. Es belga ella y, bueno, hay una recurrencia en sus películas de las playas. Desde su primera película, de 5 a 7 con Cleo, que también es una pareja que se reencuentra en la playa. Uh-huh. Y bueno, la playa con ese movimiento continuo pareciera también una metáfora de su vida y también sugestiva, ¿no? Esto de poner un espejo en una playa con una cuestión, a presentar un problema o una... ¿Dónde cosa la podemos ver esta peli? En cines. Está en el cines. Circuito comercial. Sí. No hay que ir al Cosmo 70. No, yo la vi hace dos años en un festival y creí realmente que nunca se iba a comercializar. Y sí, tiene varias salas. Ajá. Varias salas. El año pasado se dieron unos cortos de Leopoldo Lugo, en la Leopoldo Lugones, como 2 semanas, porque tiene una filmografía muy extensa. Y cada uno de esos cortos proponía algo muy interesante o algo... o alguna propuesta estética o algo o sensible o de humor o las tres cosas. Y esta película es lo mismo. ¿Y la otra? Nos queda la otra. Bueno, la primera es altamente recomendable, lo digo para hablar de la otra. Que no. No, para mí, a mí me encantó, la crítica la mató. Yo me parece que no es la mejor película de François Ozon, pero es muy buena. Le diría que a la gente que vaya a probar a ver qué le pasa. ¿Y por qué la levantó la crítica? Ahora voy a... La crítica primero le ha dado premios en los Martín Fierro, a Susana Jiménez y a otros, sí. Así que... Podemos pueden ir con piedras en el bolsillo y tirármelas después. Ya les di una que es un cheque al portador. Sí. Con todas las características que ya dije, ¿no? Si quieren vender a Iron Maiden, es la que está. Iron Maiden es el... Dentro de las características que estoy hablando, es recomendable. Esta, yo propondría que se vayan, que vayan a verla. François Ozon, director también joven, bueno, de unos 40 y pico de años. ¿Lo quizás conocen? No es lo que uno quiere ver, pero no son 2 horas gastadas, digamos, ¿no? No, exacta. Yo, no es yo una diría primera que cita, no. Digamos, no, tampoco, no, para no. Nada. Creo okay. Que, por más que, vuelvo, sigo hablando de la misma película, por más que haga un repaso de la filmografía y uno no haya visto ninguna película de ella, que es lo más probable, vamos a ser sinceros, igual te queda algo, sin duda ella te lleva por un camino que no importa tanto eso, o sea, evidentemente las disfrutas más. ¿Sí? Vayamos a la otra, que esa es con piedras en el bolsillo de algún François Ozon, conocido como, más conocido por ninguna, Bueno, no importa. Hoy te están tomando prueba con No, estoy tomando prueba. Un entrevistado ya le tomó prueba. No, Bajo la Arena, bueno, son películas, ocho mujeres, donde estuvo con Catherine Deneuve, Isabel Huppert, digamos, juntó unas, las estrellas del cine francés y las dirigió todas en una casa, bueno, es, o bueno, se dice, porque de hecho fue asistente de Fassbinder, y siempre Fassbinder, el director alemán, el controvertido, no importa, total acá estoy yo para hablar, ¿no? Bueno... bien, con esta película, o sea, hay seguidores de Ozón, yo soy una de ellas, acá estamos con una, y que siempre se va con mucha expectativa alguna película de él, porque siempre está en un borde, es un gran director de actores, también es un gran director en todo lo que pueda decirse, pero siempre arriesga, ha pasado por distintos registros, ni diría géneros, porque mezcla géneros, y en esta lo hace una vez más. Hace una película donde al principio parece que es un drama social, con una mujer que deja a su hijo, con una, bueno, en primer plano, digamos, parece que te va a contar una historia, y luego hace un flashback que es toda la película, pasa por cuestiones que tienen que ver con familias disfuncionales, o después parece que va a ser una película sobre la violencia, bueno, todo eso va fallando, o sea, te propone como rasgos de género de bastante precisos y después los rompe. No hay un conflicto. No, ese es el tema. Hay un conflicto de todas maneras. Ah. No lo pierde nunca el pulso. Y en eso es un maestro y por eso digo que esta película, por más que luego me tiren con algo, vayan a verla. Porque luego, me falta decir, sucede un hecho extraordinario en esas vidas comunes que se marcan. Un hecho con la fuerza de lo extraordinario. Algo que... fuera absolutamente de lo común y que también tiene que ver con el registro de otro género. Yo estuve leyendo algunas críticas y dice que es ese hecho. Lo podría decir en dos palabras, pero no lo voy a decir. Lo voy a dejar así. Sucede un hecho que es el que marca toda la película y tuerce y es que uno dice, ¿qué estoy viendo acá? O sea, ¿cómo este hombre me cuesta? Y después, o sea, cambia completamente nuevamente una otra vuelta de tuerca, pero no pierde nunca el curso, o sea, no te está contando otra historia, te sigue contando lo mismo. Okay. Y luego, bueno, uno tendrá que ver qué piensa de esa película, que bien. No lo sabré porque sí, pero bueno, yo igual atajo. Entonces, ¿esta cómo se llama? Ricky y las playas de Añé. ¿No? Añé, le vamos a decir Añé, pero alguno le dice Añé. Añé. Sería, ¿no? Bueno, muchas gracias, Florencia. Hasta la semana que viene. Nosotros seguimos aquí en la 90.5 hasta las 7 de la tarde, son las 5:30.